en el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un lunes más, Radio Rosco, en el 91,4 de la FM, agosto, julio, septiembre, noviembre, diciembre, el mes que sea, aquí estamos. Un saludo a todos y todas. Tenemos aquí a los siguientes invitados. Mercader, molt bona tarda, senyor. Ahora le damos entrada a la Mercader. Siempre, siempre tiene que haber un pequeño. Es que me cuesta entrenarme y cuando me pongo. Va, Mercader, buena tarde. Buena tarde. El siguiente micro, que es el micro 3, tenemos a Godoy desde la Horta. Buena tarde, Godoy. ¿Seguro puedo decir buena tarde? Sí, ahora ya los he puesto todos en marcha, menos el que viene ahora. Que no lo había puesto en marcha. Perdón. Buena tarde, Nico, desde el Triángulo. Buenas tardes, Rosqueros y Rosqueras de Barna. Vale, ahí estamos. Ahí estamos, con ímpetu. Bueno, pues nada, desde el directo más directo, un lunes más, os doy el teléfono para que podáis intervenir si os apetece llamar y consigo pasaros, que es el 93-317-7366. Y si me queréis enviar un mensajito para que lo comente aquí en la radio en directo, es el 644-258236. 644-258236. Y bueno, el veranito viene sobre raíles de tranvía, viene la polémica montada sobre los raíles del tranvía o sobre decisiones arbitrarias. Y esto viene a cuento de, mira, que me dio el otro día por mirar un periódico que no suelo ver habitualmente, y es una encuesta que salía en el diario La Vanguardia, que hacían con la encuesta en relación a un tema que era el tranvía por la Diagonal. Ya sabéis que hace poquito salieron publicadas en un montón de medios, la que tienen los medios de comunicación, unas fotos de nuestra alcaldesa Ada Colau con el señor presidente de la Generalitat, señor Artur Mas, en el que, vamos, se hacían amigos para siempre y acordaban que el tranvía tenía que pasar por la Diagonal. No, que luego el señor Artur Mas también lo ha desmentido. Aquí se ve que hablan dos y uno de los dos miente. Ah, vale. Pues bueno, en la encuesta que se hacía en La Vanguardia, ya más o menos salió el mismo resultado. Bueno, el resultado fue el mismo, un no al tranvía por la Diagonal, igual que sucedió en la única consulta que se ha hecho últimamente a nivel ciudadano, que fue cuando el señor Hereu, que por cierto el resultado de la encuesta, no nos olvidemos, le costó el puesto, hizo una encuesta también para ver qué era lo que pasaba con la Diagonal y la gente pues participó en la encuesta y dijo que no. Pues bueno, en esta encuesta del diario La Vanguardia, la pregunta era si el tranvía sí o no por la Diagonal, y el 70% de la gente que participó dijo que no. El 27% dijo que sí y el 3% dijo no sabe, no contesta. Lo cual me resulta un poco raro, porque si tú quieres participar en una encuesta, ¿no? Dices, coño, perdón. Participo en una encuesta y digo lo que pienso que tengo que decir sobre esa encuesta. Para decir no sé, no contesta, no participo. Pero bueno, ese era el resultado. No, pero yo creo más que nada que ese 3% es de gente que no le acaba dando ni al sí ni al no. Te están llamando, Ramiro. No sé qué has hecho hoy. Tu dulce voz llama a las llamadas. A ver si eres capaz de... Vale, tú ves hablando que yo... No, yo espero. A ver si somos capaces. Hola. Pues sí, Ramiro está cogiendo una llamada. Ramiro, ¿es para nosotros? Se ha colgado. ¿Se ha colgado? Pues nada, pues seguimos con el programa. Ah, era para Antonio, Ramiro. Ah, perdón. Bueno, pues nada, seguimos con el tranvía de esa encuesta que dices que has leído en La Vanguardia. Sí, sí, sí. Y que creo que han participado unas 24.000 personas o 25.000, ¿no? Bueno, la encuesta, no sé bien el número de personas que participó. Creo que 24.000. Sí. Bueno, no sé bien el número de personas que participaron. Esto ha sido Bueno, no es para nosotros, aunque... No es para nosotros. Bueno, seguimos con nuestro programa, sí. Si no. A ver, el tranvía. ¿Qué narices pasa con el tranvía? Que nos imaginábamos que la Colau iba a traer aires nuevos a esta ciudad. Y es más de lo mismo. Más de lo mismo. ¿Nos centramos? Sí, está siendo un poco caótico el tema hoy con el con tema tanto... de las llamadas. Pero... Vamos a centrarnos, vamos a empezar otra vez. Con estas llamadas telefónicas nos estamos descentrando, pero... Tema tranvía. Vuelve a salir la noticia hace un par de semanas, de que o la semana pasada fue, de que en estas reuniones que tienen de protocolo la alcaldesa de Barcelona y el presidente de la Generalitat, pues, oye, el titular no es otro que quieren el tranvía por la Diagonal. Alucinante, no habrá otros problemas en Cataluña o en Barcelona, ¿no? Los que hemos seguido las noticias estamos alucinando. Pero al menos yo lo que alucino más es con la Colau, que se supone que es una mujer que viene de la izquierda que defiende lo público, que para ella el problema no es si tranvía, metro o autobús, para ella es tranvía. Y ya no discute si tranvía explotado por una empresa pública o privada, con lo que está claro que quiere lo que hay, una empresa privada. Y eso nos está haciendo alucinar muchísimo. Cómo una alcaldesa que va de lo que va está defendiendo un proyecto de un tranvía que va a ser igual que los que existen ahora, una unión temporal de empresas en la que están metidos desde los bancos, empresas de transportes, empresas de construcción y hasta la empresa que construye los tranvías. Desde CGT siempre hemos defendido que el transporte público tiene que ser explotado por empresas públicas que generan un trabajo de calidad y que desarrollamos también un servicio de calidad. Nosotros esperábamos que si quería el tranvía esta señora hubiese defendido que vamos a quitárselo a las empresas privadas y se lo damos a TMB, que es una empresa pública. O que hubiese dicho algo sobre el transporte nocturno que tenemos en Barcelona, que creo yo que así de ciudades importantes somos el único que tenemos cedido a una empresa montada por la UGT, que lo está explotando en régimen casi caciquil, mientras que en ciudades como Madrid, Valencia, Sevilla, el transporte nocturno también está explotado por la empresa pública de cada ciudad. Allí, por ejemplo, no sé si me escucha bien. Sí. Vale. Allí, la Mata, por ejemplo, nos mandaba un enlace de Libertad Sindical. Y os lo paso por si hablamos un poco sobre el tranvía en diferentes ciudades. Y bueno, es http://libertaddigital.com/economía/2011/12/13 y el despifarro viaja en tranvía. Es un artículo que habla sobre cómo se ha despifarrado dinero público en hacer diferentes tranvías en diferentes ciudades de aquí del Estado español y cómo no han llegado a cubrir los pasajeros esperados que tenían que cubrir, y en casos concretos incluso la administración, después de tener el tranvía funcionando, es un goteo de dinero público que se le está escapando por ahí porque tiene que pagar a la empresa explotadora, que es una empresa privada, como sería el caso de Trump, tiene que pagarle los pasajeros que no está llevando, porque se había hecho cálculos sobre una cantidad de pasaje que llevaría para que la explotación fuese rentable. Como viaja mucha menos gente, la explotación no es rentable, y aún así la administración pública es un goteo de dinero que ha de estar pagando a estas uniones temporales de empresas para cubrir sus gastos. Con lo cual es una manera clarísima de embolsar el dinero público en manos completamente privadas. Es una jugada maestra, no la de Barcelona, sino es a nivel europeo. Cuando empieza a desarrollarse el tema del tren rápido, lo sabes, conocidos aquí en el Estado español, a la vez están desarrollando una tecnología que va de puta madre para los tranvías. ¿Y qué hacen estas empresas? A través de ese discursito ecologista, pillan a la izquierda progre, en este caso a nosotros nos ha tocado sufrir a Iniciativa por Cataluña, y vendiéndole el producto del tranvía consiguen que en un montón de ciudades aquí es iniciativa, en otros sitios es Izquierda Unida, o el Partido Socialista, con ese discurso pseudoecologista, pues están consiguiendo, cuando estaban en la administración, que se fueran haciendo tranvías. Fue el caso de Barcelona. ¿Quién defendió el tranvía en Barcelona, el que ya existe? Iniciativa por Cataluña, Comisiones Obreras, UGT, Partido Socialista, y toda esta izquierda progre. Sirvieron como un lobby mediático de las empresas que realmente están haciendo negocio con el tranvía. Y como se está viendo en las ciudades que decía Nico, está siendo un despilfarro de dinero público. Ahora la pregunta que nos hacíamos nosotros es, ¿se calcula que montar ahora el tinglado de Francesc Macià Glòries, creo que está por 300 millones? La pregunta sería, ¿Barcelona se puede permitir gastarse 300 millones en abrir una calle que hace 4 días que se ha arreglado para meter el tranvía otra vez por ahí? Bueno, esa sería la primera pregunta. Ya la gente en la encuesta de La Vanguardia ya respondió que no. Merca, te pediría que pasaras al micro 1 porque el 4 este está teniendo dificultades. Ya te lo he puesto en marcha. Sí, es que se oye muy flojito. Y siguiendo con el tranvía, hay que recordar que el coste de hacer el tranvesois, el tranvais, salió a 17 millones de euros por kilómetro. Que los 30 kilómetros, que tal como viene en el artículo que ha hecho mención Nico, la obra por 30 kilómetros del tranvía costó 500 millones de euros. Que es una auténtica barbaridad. Como para ahora volver a repetir otra vez el mismo error. Y encima poner, como suele decir, patas arriba todo el centro de Barcelona. Sí, bueno, yo he estado mirando datos para saber con quién nos vamos a jugar los cuartos. Y el accionariado del tram, primero, el presidente de los dos tramos del tranvía que hay en marcha, el tramo sur y el tramo norte, por llamarlo de alguna manera, es uno de los miembros fundadores de Convergencia Democrática de Cataluña, señor Josep Maria Culell, que no sé si os recordáis de él, pero es un personaje ya que viene ya de la infrahistoria. Y los accionistas del tram están divididos en básicamente en 4 partes. El fabricante de trenes, como no, Alstom, que además, bueno, hace poco fue vendida a General Electric. Luego Moventia, que es otro grupo de transportes, que también Moventia está relacionado con la concesión que se le ha hecho al grupo formado por la Caixa, Indra y Fujitsu para el tema de la T-Movilidad. Y el otro grupo que hay importante, que también está relacionado con los tranvías de Parla y todo ese tipo de tranvías, se llama Globalvia y fundamentalmente su accionariado está compuesto por Fomento de Construcciones y Contratas y por Bankia. O sea que ahí es con esta gente está relacionado todo el tema del tranvía. Y bueno, cuando estuvimos hablando con la reunión que tuvimos con Barcelona en Comú, recuerdo que nos comentaron que el coste aproximado solo de la instalación sería de 70 millones de euros, un poquito para arriba, ¿no? Entonces, sí, se habló de 72 millones el coste de comprar los tranvías. Ahí sumale lo que son las obras, poner las vías, y que todos sabemos luego las obras en esta ciudad y en todas cómo acaban saliendo, que lo presupuestan en 50 y salen por 100. Sí, y lo que básicamente aquí cuestionamos es lo que hemos dicho desde un principio. Ahora todavía está vigente y quedan creo que 14 o 15 años la concesión del tram a la empresa privada. No tiene sentido con capital público el que luego saquen beneficios a empresa privada. Me parece es un error que se repitió en el pasado a gente que le hemos dicho que era la casta política y sindical, y lo queremos volver a repetir ahora. Por parte de la PTP, la Plataforma por el Transport Public, muy metida en iniciativa y ahora muy metida en Barcelona en Comú, se nos acusa cuando hacemos críticas desde CGT de corporativistas, ¿no? De que queremos solo autobuses y que solo queremos nuestro espacio y que en el fondo lo que estamos haciendo es defender nuestro puesto de trabajo y que estamos en contra del avance y de la ecología. Digo esto porque después de esa reunión que comentaba Ramiro, de que estuvimos discutiendo sobre el tranvía con la gente de Barcelona en Comú, de puñetera casualidad me encontré con un dirigente de la PTP en Ribas de Freser, ya ves, de lejos, y el hombre me repitió fil parranda, palabra por palabra, de las que habíamos dicho allí, ¿no? Hay una conexión, yo más clara no la vi. Incluso me llevó a decir que él nunca ha estado subvencionado por las empresas del tranvía, así como en tono enfadado, ¿no? Yo le dije que sí, que tu revista, entre una parte, la subvenciona al tranvía y que el tranvía os ha pagado viajes para que conozcáis los tranvías del resto de Europa. Eso no lo puedo negar. Eso es así. Pero fíjate, nosotros no somos corporativistas. Nosotros lo decimos. Queremos un transporte público que sea explotado por empresas públicas. ¿Por qué? Porque creemos que el transporte es una necesidad, igual que la vivienda, la educación, etcétera, etcétera, y tiene que estar garantizado por la administración. ¿Qué está pasando ahora? En el tranvía, como no le salían los números y como la administración no ha querido poner más gasto del que ya se había comprometido, que son muchos millones, tanto en el tranvía como en el tranvesos, ya se están haciendo ERES, expedientes de regulación de empleo. ¿Qué quiere decir eso? Que para que los accionistas sigan teniendo beneficios económicos, se deja de dar servicios, se quitan tranvías, y claro, como se quitan tranvías, también se quita personal de tranvía. Pero lo que no se quitan son beneficios a los accionistas. Primero, y esto lo tenemos que tener clarísimo, todas las empresas privadas quieren beneficios. ¿Qué pasa con una empresa pública? Que si tiene beneficios, revierten sobre el transporte, ¿eh? Como es el caso de TMB, en la mayoría de años de los que al menos yo llevo en la empresa, y si tiene pérdidas, se tendría que seguir dando el servicio. Cosa que también hay que decir que en los últimos años también el señor Trias ha recortado bastante servicio. Y por eso no somos corporativistas, dejamos que la decisión técnica de qué es mejor un tranvía, un metro, un tren, un autobús o un avión, pues que la tenga la ciudadanía y los técnicos, ¿eh? Nosotros no somos quien para decidir, opinamos, pero lo que tenemos clarísimo es que no podemos dejar en manos de la privada la explotación de un tranvía, ni de un autobús, ni de nada que sea público. Sí. ¿Cómo me enrollo? Bueno, ¿cómo no habláis? Bueno, pero es el caso como está pasando en la sanidad, ¿no? Que se están dejando muchas cosas de la sanidad pública en manos de empresas privadas y al final pasan los problemas que pasan. Recortes sanitarios super bestia, mala limpieza de hospitales, mala asistencia por parte de enfermería, de las enfermeras y todas estas cosas que están pasando ahora en la sanidad pública por culpa de dejar muchas cosas en manos de empresas privadas. Sí, sí. Pues no choca que sea Colau, que se supone que es de izquierda, que se esté haciendo estandarte de esto. Es alucinante, sí, ¿no? Yo creo, acabo pensando que al final es una cosa de los culpables son los tecnócratas, como digo yo, de iniciativa, que llevan ahí un montón de años detrás del asunto y parece como si tuvieran una espinita clavada y ellos ahora por narices tienen que poner el tranvía si sí o si no, sin mirar los costes y sin mirar nada. Y que me da la sensación que le han metido un gol por toda la cuadra a la señora Colau y que se lo ha acabado creyendo que lo mejor es construir un tranvía, cuando también se les está diciendo que ahora existen, si es autobuses eléctricos, que tampoco iban a contaminar nada, y que encima si los tuvieras que el tranvía acabaría en glorias, pero si esos autobuses, porque la ciudadanía lo pidiera, tuviera que llevar los 3 kilómetros más para allí, sería tan fácil como poner otro autobús más y alargarlo aquello 3 paradas más. En cambio, un tranvía sería volver a iniciar las obras y esperar 1 año, 2 años a que se pusiera en marcha, que es lo que va a pasar ahora. Y nosotros tenemos que tener memoria que esta empresa en la que estamos, ahora llamada Transports de Barcelona, sus inicios fueron tranvías de Barcelona. Venimos del tranvía. De hecho, cuando entramos nosotros, Godoy, vosotros ya no, que sois más jovencitos, aquí todavía mucha gente que se autodenominaban tranviarios. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué pasó? De que cuando llegó el autobús, se vio que era algo mucho más práctico, mucho más barato, que llegaba a todas partes y que la infraestructura que había que hacer pues no era tanta, no era tan costosa, y poco a poco fue desplazando el tranvía, hasta que lo desplazó casi completamente, dejando solo el tranvía este, el tranvía Blau, ¿no? Ahora parece ser que volvemos para atrás, desaparece el tranvía, se municipaliza Tranvías de Barcelona, Transport de Barcelona, encima lo hizo Porciol, es uno de derechas, el último alcalde de derechas, y ahora quitamos autobuses, volvemos a meter tranvías y volvemos a privatizar. Y no lo hace la derecha, lo hace la izquierda. Un mundo de locos, ¿no? Bueno, pero yo creo que lo hace la derecha. Yo creo que lo hace ese lobby de empresas, esa UTE, esa unión temporal en la que está manejando los hilos. Y creo que ahí Ada Colau es lo que dice un poco Godoy. Se ha dejado llevar por los tecnócratas de iniciativa. Luego también veo, de mi análisis, y una cosa está muy clara, que cuando se hicieron las dos partes del tranvía, ya se hicieron en las puntas de Barcelona, con la lógica de unir los tranvías, teniendo las cocheras, no vas a poner una cochera ahí en Gloria. ¿Dónde pones una cochera? Tienes las cocheras en las puntas. Los tienen pillados por los huevos. Si quieres tranvía, han de acabar con esta UTE. Y la otra opción, si ya logramos la que defendemos nosotros, es espérate a que acabe la concesión, convierte ese tranvía en público, mientras tanto tienes autobuses eléctricos por ahí que la tecnología te lleva hasta el vehículo eléctrico, al autobús eléctrico, pasando por el híbrido. Bueno, va avanzando la tecnología y es lo lógico por la versatilidad que tiene ese tipo de transporte, que un autobús se puede mover, el tranvía no lo puede sacar de las vías. Claro, aparte actualmente por la diagonal ya pasan no sé cuántas líneas de autobuses, que si tú metes un tranvía por ahí, no va a incidir mucho en el coche, va a incidir en los autobuses, claro. Si pasa un tranvía, dejarán de coger a lo mejor la gente el autobús. ¿No sería más lógico meter el tranvía por otra calle, si hay que meter tranvía? Creo que el Trias decía por Provença o una calle de esta, pues a lo mejor tenía razón el hombre. Pienso que la base de todo es lo que hemos estado comentando, ¿no? El tema de decir, ahora no, el tranvía ahora no, en un momento en que estamos atravesando una crisis económica enorme, con un montón de gente que se está quedando por el camino, que en teoría un gobierno municipal que viene a defender a esta gente se dedica a gastarse 70 o 80 millones de euros en una situación que luego va a parar a manos privadas. Nosotros no cuestionamos la viabilidad o no del tranvía, cuestionamos el momento de la inversión y que el dinero ese vaya a parar a manos privadas. Ostras, pues espérate a que acabe la concesión y ya podrás hacerlo tranquilamente. Pienso que esa sería la lógica de las cosas. Lo que pasa es que la presión del lobby este del tranvía es enorme, ¿eh? Porque ellos tienen calculado que el tramo este de la diagonal, si se pusiera en marcha, duplicaría el número de validaciones y de pasajeros que llevarían. Claro. Sería a coste de los autobuses. No, pero si el tranvía, como en la famosa reunión esa que estamos haciendo de Barcelona en Comú, que ya no lo dejaron claro, que por ahí eso antes pasaría el tranvía, o sea, quitarían todas las líneas de autobuses que están pasando ahora por la diagonal. Y sería como decirle a la gente ahora, si sí o si no, si quieres, utiliza el tranvía. Y sería darle beneficios al privado. O sea, que lo que tendríamos que estar luchando, que es, en el buen sentido de la palabra, contra el coche, sacar coches de la ciudad, lo que vamos a hacer es sacar autobuses. Sí, según ellos se usarían para ir a otros sitios, que no sé qué otros sitios, porque claro, todo el mundo supone que los autobuses, la gente viene del extrarradio al centro, y del centro al extrarradio. Si lo sacas del centro... No sé qué gracia puede tener el... Bueno... Nos quedaríamos con los busitos de barrio, a lo mejor solo. Me consuela pensar que no es la idea de cuatro Illuminatis que estamos aquí en la radio, sino que la encuesta esta que hicimos allí... Bueno, que hizo La Vanguardia este pasado fin de semana, ya refleja también la opinión ciudadana, ¿no? Es decir, un 70%... En el tema de la consulta sobre la diagonal fue un 80%, dijo no... Y creo que volvemos a estar en la misma situación. No, la gente te está diciendo que no, que ahora no toca. Ostras, pues déjalo. Bueno. ¿Y la Colau qué va a decir a eso? La Colau creo que se ha metido en un jardín que difícilmente con sus compañeros de viaje, que representan Izquierda Unida, el PSC, Esquerra Republicana, va a conseguir salir de ahí tranquilamente. Bueno, pues nada. Estaremos atentos al tema. Como veis, no nos casamos con nadie, mucho menos con los que van con un discursito que empezamos a ver que es bastante descafeinado, que era un discurso de que iban a cambiar muchas cosas. No llevamos 100 días, aún esperaremos un poquito. Pero hasta la fecha, muy poquitos cambios en esta ciudad de Barcelona. Bueno, es que lo del tranvía ya lo dijeron la primera semana de versiones, era como ya una obsesión. Sí, venga. Pues zajamos el tema y ponemos una cancioncita de Lágrimas de Sangre que se llama Señales de Fum, Señal de Fum. Y venga, caña la cancioncita. Així és com venen, flows nous tenen, amb així els pulmons i el cuero a les venes. Trenquem esquemes del sistema, jo vull arribar bé i no trencar-me l'esquena ni acabar la trena tancat. Si has de fer la guerra entrena, que per perdre ja estàs preparat. Si la lluita s'organitza, corre cuita, fàcil que s'agiri la truita i que acabi en fuita. Jo fui tan idiota, em vaig assabentar tard. L'adolescència passa amb por i menjar merda. Avui amb la mà els dic adeu. La meva crema crema creu massa, m'han creuat i s'han fet creus. Heu de entendre la meva posició, fem oposició amb la composició. Hauríem d'admetre la derrota i això mai. El combat no s'acaba fins que sona la campana, ok? Que no veus les senyals de fum, S.O.S. sense rumb. Tu tens pressa com de costum, jo estic tranqui buscant-li el punt. Boom, a tomar pel cul tot un complot del sense sort. Perfum de swing i foxtrot, setmana tràgica i escamot. Aguanta com un monjo tibetà, crema el carrer i et volen etiquetar. Secreta, mirades de western, odi etern a l'estat. Asfalt, triple salt mortal, supervivència en aquesta espiral d'exarquia, clixi, surboà del 23 d'enero a Gamonal. Seguim cosint, teixint xarxa, xivarri entre barris, que vingui la prima i dispari, no és rara avis, no tancaran instantant, pis al balcó, si la meitat de la mani t'anima que baixis, no mamis i baixa, mamon, defensem els espais amb amor, si el 12-11 amenaça i el 15-M no reconquesta la plaça, arriba canvies i canvien les regles, no oblidem, desmuntarem el 4F, el barri creix el negoci de l'oci del fast food, fast curs, si vols menjar per 3 euros, i amb el buig fent barmuts, amb bars culs, sense embuts, perduts pels carrers de Sherwood. Si desallotgen la llotja, arribarà la ràbia a les barriades, bragues fins la mirada, on és la caixa? El feixisme s'aixafa, baixant en bloc per l'eixample, colze a colze avancem, salut i esperança. Hi ha una fada que amaga la papa darrant del camp de l'estelada, no parla del que cal i canta per agradar l'agrada, manega dades per degradar-la, assenyala altres al rentar-se la cara. No es tracta pas d'una tangana elemental, se't parla de negar-te la preua de pau mental, et manen pasta fang amb les mans amb sang, abans de que canta el gall estaràs ja passant fam. Acabaran amb el clan que s'ha estat amamentant, apareixerà el que mana amb bastanta mala planta, cantant de la 70 amb tal claredat que espanta, i amb tanta mala bava que t'acabaràs cagant. La pasma passarà de defensar-te, estar de part de l'altre, et caldrà plantar cara per salvar-te, agafar la fals, arengar les masses, passar del pas en fals i emplaçar-les a rebel·lar-se. Deixa les armes de foc, deixa't portar per la polla al calvari, aquí només s'ho pren com un joc, això t'acorda davant del mercenari, va més enllà de tot, si desbloqueixes la gàbia del crani, ànims, anar no arrenquis el plor, arrenca pel cor, força davant del pànic, tancada la porta del consol, avis i àvies moren sols, joves adults i adolescents perden el control. No és tan sols una altra crítica, si buiden i enderroquen ocupes, però l'espai no s'aprofita, si l'arbre creix en sol fèrtil, l'interès contamina, el poder és qui domina, estableix el que després s'opina, fomenten salut però no volen població envellida, el silenci interior diu aixecat de la cadira i crida. No només som les forces, som la força que té la paraula, esforça't amb el que facis i diferents el color de les aules. No te'n vagis, no t'amaguis, no t'apaguis, no t'aclaris, innocent, tingues present que la revolució està al caure. Estàs lluny, però t'arriben les senyals de fum, del parfum, del que combat contra el consum. Amb orgull, amb el puny amunt, dins el mur suportant la farum, però t'arriben les senyals de fum, i el parfum, del que combat contra el consum. LDS, Sanyo Oca i Rodri, Gràcia Maresma, Sants i Sant Antoni. Esclar que eren més d'un contra mi, però el meu orgull se n'ha ressentit. No m'hauria pensat mai que uns humans em poguessin plantar cara. Un moment i us destrueixo a la porra. Bueno, Señal de Fums, un grupito que estamos poniendo últimamente bastante, del grupo Lágrimas de Sangre, que bueno, que viene un poquito a colación del siguiente tema que vamos a tratar, que sucedió este pasado día 27 de julio y fue el desgraciado accidente este que tuvimos en la línea 11, que le costó la vida a un niño de 6 años allí en el barrio, en la parte de Nou Barris. Y bueno, desde aquí a nosotros también nos gustaría de alguna manera dar el pésame, por decirlo así, a la familia de la criatura, decir que la familia se ha hablado con ellos, han tenido apoyo del ayuntamiento a nivel de visitas, se le ha dado el pésame por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Están teniendo apoyo psicológico y que, bueno, como decía un compañero, nuestra profesión tiene estos pequeños momentos complicados en que vamos con un pie en la cárcel y el otro en el cementerio. Desde aquí simplemente, bueno, pues dar el pésame a la familia, decir lo que, bueno, que lo lamentamos muchísimo, que fue una cosa totalmente fortuita, no había manera de que pudiéramos hacer más de lo que se hizo y que lamentamos muchísimo esa situación. No sé si queréis comentar algo vosotros, Nico. Sí, yo quiero comentar cosas porque cosas que me duelen, cosas que a veces pasan por los grupos de WhatsApp, los compañeros comentarios en la cochera, como decir cosas de tema racista o xenófobo, que si era gitano o no era gitano, tal y cual. Yo creo que aquí hay gente que pierde verdaderamente el norte, porque en el caso es un caso de un accidente de un niño que ha tenido la desgracia de meterse bajo un autobús y eso acaba con su vida. Y entonces aquí lo importante es el trauma que tiene que estar pasando la familia de ese niño y el trauma que tiene que estar pasando el compañero en estos momentos. Decimos, bueno, que desde el sindicato se ha apoyado mucho al compañero desde el primer momento. Ha estado incluso acompañado con uno de nuestros militantes los primeros momentos. De hecho, fue el compañero que se puso en contacto con él y él se desplazó hasta su casa una vez ya la habían retirado desde el sitio, la había llevado a la empresa y tal. O sea, lo que es lo importante, digamos, desde el punto de vista de compañero es ahora intentar dejarnos de comentarios y dejarnos de cuchicheos y a ver quién es y si era suplente y si era fijo y quién era, porque eso no es lo importante, porque ser, yo se lo he dicho a varios compañeros, podemos ser cualquiera de nosotros. Y lo segundo es, como sindicato, pues mirar que la empresa esté reaccionando bien ante esta desgracia. Y de hecho es así, o sea, la empresa ha acompañado al compañero en todo momento, se le ofrece asistencia psicológica. Desde Sarera le han dado la baja como accidente laboral y bueno, pues digamos que la parte que la empresa de responder de cara al trabajador lo está haciendo bien, y de parte de los compañeros, pues bueno, es ir con cuidado y sobre todo respetar la intimidad, porque lo que tenemos que hacer como compañeros es ponernos en el pellejo de nuestro compañero. ¿Qué nos pasaría a nosotros si hubiésemos tenido la desgracia de que nos ocurriese este accidente? Por lo demás, que no quiero comentar nada más. Yo creo que ya la gente sabe dar por aludida. Dejarse de quién es ni el pobre chico, ni la familia, ni el conductor, sino centrarnos en lo que realmente ha pasado. Y lo suyo sería intentar buscar maneras de que no ocurra. Cosa que en mi cabeza no se me ocurre. ¿Qué soluciones puede haber para que estas cosas no ocurran? Porque es lo que tú has dicho. Estamos todo el día en la calle, estamos todo el día expuestos. Y por desgracia accidentes pasan. Sí, más en ese tramo de la línea que conocemos, que es un sitio complicado. Bueno, yo creo que queda decir simplemente que de todos los rumores que se fueron produciendo no hay nada de cierto en el tema de que parecía que habían apedreado autobuses y tal, hemos comprobado por diferentes vías que así no ha sido. Ya os he dicho desde un buen principio que el barrio está tranquilo, la familia ha recibido todo el apoyo a nivel moral y psicológico que estaba por nuestra parte, y que la reacción de la familia ha sido de recogerse y entender la situación como una desgracia. Lo demás son todo habladurías y ganas de inflar un globo que no tiene sentido. Pues nada, triste noticia, al menos con la gente que yo me relaciono, cuando se enteraba, lo primero que piensas es en la familia, que no tiene que haber nada peor en esta vida que perder un hijo, y claro, y todo el apoyo a esa familia. Entonces, lo estarán pasando realmente mal, y como dices tú, Ramiro, toda nuestra solidaridad con la familia, que es lo que nos toca. Y a nosotros, a los conductores y conductoras de TMB, si hay algo que pensamos, yo creo que todos los días, es la posibilidad de tener esta desgracia, que casi estadísticamente tenemos una al año, a veces más, a veces menos, ¿no? Pues a quien le ha tocado pasar por esto realmente también lo pasa muy mal, y lo que tenemos que procurar es que también él y su familia pues lo superen, y son cosas que pasan. Y siempre queda ese tema de ver que dices, tenemos un al año, sí, tenemos un al año, pero normalmente no son niños. Sí. Porque lo que pasa, que eso lo sabemos los que estamos en la calle, que cuántas veces salvas la vida pues a un ciclista, a un motorista, a un peatón, salvas el coche a muchos coches, y te queda esa sensación de decir, joder, macho, es que te la has jugado, ¿sabes? Te he salvado la vida, pero te la has jugado. Pero claro, el te la has jugado se lo puede decir una persona adulta, que tiene que tener conciencia de saber qué es lo que está haciendo. Pero a un niño no le puede decir te la has jugado, porque el niño en sí no tiene esa conciencia de saber que está haciendo algo mal, ¿no? Ese creo que es la parte, mirándolo desde el punto de vista de compañero, que es más difícil de asimilar, ¿no? Porque si te viene uno con una moto, te hace una jugarreta y tiene la desgracia de morirse, pues siempre intentarás evitar el accidente. Pero luego, cuando vayas analizando, pues pensar, hostia, es que se la ha jugado el tío. Pero con el niño, no puedes pensar esas cosas. Pero bueno, también tiene más noticia. La noticia en sí tiene más rebombo por ser un niño. Si hubiese sido un adulto, pues quizás no hubiese tenido tanto bombo, ¿no?, esa noticia. Pero bueno, en fin, es lo que decir, ¿no? El solidaridad con la familia, el apoyo ahí a esa familia y al compañero que estará pasando esos malos momentos. Bueno, decir que este tema también se trató en el último Comité de Seguridad y Salud que se celebró este viernes. Decir que a este Comité de Seguridad y Salud no asistió, no sabemos por qué, el delegado del SIT, señor Jiménez. No asistió tampoco la mitad de la representación de la empresa, aunque estaba convocado con tiempo. La empresa se había excusado porque estaba de vacaciones. Lo que pasa es que me resulta contradictorio, ¿no? Si convocas una reunión, más o menos todo el mundo sabe las fechas en que se va de vacaciones, pues no la convoques, es así. Y bueno, en el Comité de Seguridad y Salud, también decir que no estuvieron los representantes de ACTUB, faltó un delegado de Comisiones Obreras, y que también se trató y se habló del protocolo de agresiones, que al final ya dijimos en nuestra asamblea que no estamos de acuerdo con las últimas modificaciones que se intenta imponer por parte de la empresa en este protocolo, y que, bueno, el próximo será, creo que el día 28 de agosto, y se reunirá en Zona Franca. Y sobre este tema a nivel empresarial, bueno, de temática de empresa, yo creo que ya estaría un poco la situación. Bueno, habría que explicar un poquito dentro de lo del protocolo. Entre otras cosas, hay una cosa en la que desde CGT se está completamente en contra, que es que quieren cargar la responsabilidad de que se inicie el protocolo de agresiones si el compañero pone la denuncia. O sea, hay una parte del protocolo que la quieren hacer si el compañero pone la denuncia. Si no, pues la asistencia y todo lo demás sí, pero no habrá esa reunión del Comité de Seguridad y Salud para analizar esa agresión y cómo poderla evitar, culpabilizando al compañero si quiere poner la denuncia o no. Cosa que estamos completamente en contra, porque ahora a ver si Mercader deja de hacer ruido y despistarme, porque si no me cuesta explicar lo que quiero explicar. Se me ha disparado, perdona, Nico. El problema ese es la segunda parte, analizar por qué ha habido esa agresión, analizar cómo evitar las agresiones que sufrimos los conductores en las líneas. No, la empresa no quiere ponerlo en práctica si el conductor no pone la denuncia pertinente, con lo cual te está quitando la libertad de poner la denuncia o no. No tiene nada que ver que un conductor denuncie o no para que se haya producido la agresión. Si se ha producido la agresión, pues se ha de intentar evitar. Y eso debería ser la misión del Comité de Seguridad de Salud, es intentar evitar las máximas agresiones posibles. Y después una crítica que yo creo que no se está haciendo bien es que creo que no se está analizando rigurosamente cómo se están produciendo esas agresiones. Recuerdo ya tiempo atrás, hace ya bastantes años, yo hice un estudio y demostraba que el 33% de las agresiones se evitarían con una mampara, porque son las que se producen estando el conductor en el puesto de conducción y te agreden desde tu parte derecha, digamos, desde la parte donde los pasajeros compran el billete. Claro, eso sería una medida, evitaría solo un 33, sí, pero evitas un 33. Las de ventanilla, las de los pasajeros cuando abres puertas, son difíciles, pero en sí lo que hay que hacer es buscar esas medidas para intentar minimizar o evitar las máximas posibles. Creo que es la misión del Comité de Seguridad de Salud y creo que ahí están un poco patinando. Bueno, ya has dicho tú el interés que hay por parte de delegados de otros sindicatos que no se presentan y por parte de dirección que, si están de vacaciones, que nombren a un suplente perfectamente y si no, que se hagan las reuniones en otro momento. Sí, bueno. Sí, y que tenemos constancia que no es la primera reunión en la que no se presentan los delegados, que como tal pueden estar de fiesta, de vacaciones, lo que sean, pero pueden delegar en otro delegado, hablando claro. Sí, o sea, no. Si el señor Jiménez no puede asistir el viernes a esta reunión, pues bueno, se supone que habrá otro delegado del SID que podrá asistir. Es que más, ahí pueden asistir delegados del comité de empresa e incluso los delegados LOLs con voz pero sin voto. O sea, me refiero de que si sí, no esa, van, esa con la de, o la de horas sindicales que tienen, pueden nombrar a cualquier LOS. Y después los delegados del comité de empresa incluso están yendo con horas que pone la empresa. Pues si la empresa te rebaja para ir ahí, has de ir. Igual que tienes que cumplir con tu trabajo, tienes que cumplir con tus obligaciones de delegado. Y si no, oye, deja paso a gente que quiere hacer las cosas bien. Sí, ya nosotros hicimos una petición que constará en acta de que, bueno, de que la gente se tomara en serio estas reuniones, que si no puede ser que busquen a otra persona y si no, pues... No, oye, se le dejó claro y a Gil, que es nuestro delegado en el Comité de Seguridad, se le dijo que, bueno, ya que esas horas van a cargo de la empresa, si no asiste, pues como si hubiera faltado al trabajo cualquier otro trabajador. Porque si le han puesto ese rebaje para que vaya a la reunión y no va, pues lo que tiene que hacer la empresa es ponerle falta y levantarle el rebaje, claro está. Bueno, pero eso de levantar rebajes en esta empresa... pero es un rebaje a cargo de la empresa. Se supone que es para asistir a una reunión. Bueno, y luego esa reunión, como la última visita que fueron a Cambucheras y que no se pudo celebrar porque se asomaron por ahí... Pero le levantarás ese rebaje y ellos se pondrán otro, si es que será por horas. Pero no. La cuestión yo para mí no es levantar rebajes. Tú tienes un rebaje para asistir a este sitio, si no asistes tienes una falta. Y tres faltas es muy grave y es despido. Sí. Así de claro. Sí. Bueno, que te oiga la Colau. Verás. Díselo a la Colau. Tres sindicalistas. No, perdón. Un sindicalista que falte tres veces. Colau, despídelo. A la calle. A la puta calle. Bueno, esta sonrisa que se nos oía últimamente es la de Martina, que se ha incorporado aquí a la charla y nos ha hecho una petición. Buenas tardes, Martina. Buenas tardes, he vuelto del exilio. Había autoexiliado. Vale, y por eso vamos a poner una canción que ella nos ha pedido, que es Clandestino. ¿Tiene relación con el exilio? No, es que hace poco me encontré Manu Chao por ahí con la bici y nada, un homenaje. ¿Quién iba con la bici, tú o Manu? Los Chao? Dos. Homenaje a Manu, venga. Venga, vamos allá. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta i Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Bueno, vamos a dejar ya clandestino, que se nos arrepiente y quiere salir. Muy buenas. Y teníamos un tema, una celebración. Una celebración rápida, comentarla ahora, la de la semana trágica, y luego ya entramos en temática. Bueno, como veo, tú también te apuntas a cómo la llamó la burguesía, la semana trágica de 1909. Para los anarquistas y la población de Barcelona se llamó la Semana Gloriosa. Fue un alzamiento revolucionario. ¿Te quieres defender? No, no, yo no me siento atacado. Ya me gusta que como me miras. Primero lo dice para que todo el mundo lo sepa, la claro, semana trágica. Sí, y fue gloriosa. Fue el nombre que le puso el clero y la burguesía catalana, ¿no? La que luego pidió sangre y acabó con la vida de un montón de anarquistas, entre ellos Ferrer y Guardia. Que yo sepa, Martina Ferrer y Guardia solo tiene una estatua en este mundo y está en Italia. Pensaba que estaba detrás de mi casa porque está la calle Ferrer y Guardia. En Carrara. Los marmolistas anarquistas de Carrara le dedicaron una estatua y aún sigue allí. Pero ya sabes que más a Carrara son dos, una al lado de la otra, son las dos ciudades anarquistas italianas, ¿no? Pues era por eso que hicieron ¿seguro? La estatua. ¿Todos bueno, pues solo era este recordatorio porque Nico y trae otro tema. Pues nada, hecho la cita, Nico, ahí tienes los micros. Bueno, que traigo un tema que me dijo Ramiro, prepárate un tema cuando estuviese explicando lo de las horas de médico. Dijo Ramiro, oye, queda muy bien que lo expliquemos en la radio porque así los compañeros van entendiendo según qué cosas. Dice, prepárate algo, y me he preparado lo de las fiestas oficiales, que también sé que hay compañeros que no se aclaran por qué cobras una fiesta oficial cuando te toca en sábado, que es tu descanso, por qué los del 72 la cobran de una manera, por qué los del 65 y el 57 de otra, y qué es lo que pasa con la fiesta. Entonces, intentará, si yo que sea un poco didáctico. De entrada, ¿cuántas fiestas tenemos los trabajadores en el Estado español? 14. 10 y las trabajadoras también. Sí, trabajadores y trabajadoras del Estado español, 14 fiestas oficiales. 10 son estatales, 2 son autonómicas y 2 son municipales. Y te sumo un total de 14 fiestas. ¿Cómo combinamos esto nosotros en nuestro convenio colectivo y en nuestra manera de trabajar? Porque trabajamos todos los días del año. Pues con el convenio de los dos días, aquel convenio que trajo los dos días, conseguimos que todos trabajásemos los mismos días al año, que son 224 días al año que trabajamos en ordinario. Que antes eran 225, pero cuando hicimos la huelga por la paga de Navidad, conseguimos un día más de vacaciones, con lo cual aumentamos un día más de vacaciones y un día menos de trabajo en ese día. Entonces, ¿cómo funcionan las fiestas oficiales? Las fiestas oficiales, los grupos 65 y 57 tienen 14 fiestas oficiales. Y el grupo 72 tiene 7 fiestas oficiales. ¿Dónde está la diferencia? Que los grupos 65 y 57 tienen 104 descansos y el grupo 72 tiene 111. 111 más 7, ¿sabes? Te salen igualmente las mismas, los mismos descansos, o sea, es sí. 104 más 7, te salen los 111 que tiene el grupo. Correcto. 72. Trabajas 7 fiestas oficiales para tener 7 sábados o domingos más. Exacto, con lo cual trabajamos todos en ordinario 224 días y en no ordinario, que significa que no vendrías a trabajar, pero no es exactamente así porque podrías venir a trabajar ordinario, son 141 días de descanso al año. ¿Vale? De descanso sumando vacaciones, fiestas y demás. Vale, entonces, ¿dónde está la gran diferencia que la gente no entiende? Si estás en el grupo 72, trabajas 7 fiestas oficiales que te generan 7 descansos. Y si estás en los demás grupos, cada fiesta oficial que trabajas, vienes a trabajarla en puro ordinario. A excepción de las dos primeras. Las dos primeras estás cobrando el fiesta doblada, que son unos 121 euros, y te están generando un día de descanso. Y el grupo 72... está cobrando por cada fiesta oficial que está viniendo a trabajar un total de 39,43. Si sumas dos fiestas oficiales que trabaja cualquiera de los otros dos grupos en ordinario y los divides entre las 7 que trabaja el 72 en ordinario, es una cifra muy similar. Uh-huh. Y la gran duda, ¿por qué cuando tengo fiesta oficial en sábado cobro la fiesta si yo no vengo a trabajarla? Pues muy sencillo. Porque en ese día tendrías que descansar dos veces. Tendrías que descansar por descanso, o sea, en sábado, me refiero en sábado, cuando tienes la fiesta oficial en un descanso tuyo de calendario. Tendrías que descansar por tu descanso semanal y tendrías que te deberían un día de fiesta que no has podido hacer porque te ha coincidido con el descanso semanal. Tendrías que trabajar un día. O sea, ese año resulta que has trabajado un día más. Y al trabajar ese día más, lo estás cobrando como extraordinario la fiesta oficial. Uh-huh. No sé si me... Sí, es como si hicieras horas extras sin trabajarlas. Exacto. Sí. Y si la fiesta oficial cae en tu descanso, la empresa, que es otro de los errores que la gente ve en la nómina o se piensa, te lo paga como 7,26. Si en cambio, si es una fiesta oficial que vas a trabajar, la empresa te paga como 6,20, más 221 euros, y a partir de esas 6,20 todo es extraordinario. Y después hay unos conceptos en nómina que también me preguntó un compañero. Dice, es que hay unos conceptos en nómina por las fiestas que yo no entiendo. ¿Por qué hay tantos conceptos? Pues te lo explico. Está el fiesta doblada. Que el fiesta doblada es lo que cobran los grupos que no son el 72 cuando vienen a trabajar una fiesta. O cuando esa fiesta cae en su descanso semanal. Está el fiesta especial. Corresponde al día 25 de diciembre y al día 1 de enero. Luego está la prima, que es una prima. Prima por fiesta oficial del grupo 72. Es lo que cobra el grupo 72 cuando viene a trabajar las 7 fiestas que sí o sí ha de venir a trabajar porque las trabaja en ordinario. La especial del grupo 72, Navidad o Año Nuevo. Y después está otro plus que hay, que es prima fiesta oficial, y es si has de trabajar, que este casi nadie lo cobrará, es cuando has de trabajar una fiesta más de las que te pertenecen trabajar. De las que tú has de trabajar. Si trabajas alguna más de las 7 que te pretenden trabajar, pues tienes otra prima aparte. Después está la prima del festivo trabajado, que cuando es fiesta, que recordemos que festivo, festivo son las 14 fiestas oficiales y los domingos. Entonces lo cobras cuando vienes a trabajar una fiesta oficial o cuando vienes a trabajar un domingo. Y luego está el de sábado trabajado. Entonces, la gran duda que genera la gente, dice, claro, es que cuando tú estás en el grupo 72, la fiesta oficial se te paga muy mal. Pues no, porque se te paga el ordinario más la prima por fiesta oficial del grupo 72. El problema es que los que están en los otros grupos, a partir de la segunda fiesta, cuando vienes a trabajar, estás descansando un día menos al año, porque estás trabajando en puro y duro extraordinario. Has venido un día, que sería descanso tuyo, a trabajar horas extras. Y encima, por los convenios que firmaron antiguamente, que si no recuerdo mal, viene del 98, son horas extras de obligado cumplimiento. No te puedes negar hacer esas horas extras, a no ser que antes de que empiece el año, cuando rellenamos la papeleta de en qué grupo de descansos queremos estar, tienes la opción de decir, quiero cobrar el extraordinario o no. Si pones que no quiero cobrar el extraordinario, no tienes que trabajar las fiestas oficiales, si no estás en el 72. Si pones que quieres hacer extraordinario, pues puede ser que te hagan trabajar hasta 7 fiestas oficiales. Muy bien, creo que más o menos está clarito el tema. Esto junto con el tema de las bajas y los permisos y tal, es de las confusiones que más crea en la gente, igual por exceso de datos porque necesitamos que también nos confirmen las cosas, pero todos estos datos están digamos que a mano nuestra. Todos estos datos los encontramos en la intranet, ¿no? Mira, en la intranet tienes dos maneras de encontrar estos datos. Lo digo, perdona, Nico, porque hay mucha gente que se pregunta un montón de cosas y se atabala, y yo creo que tenemos herramientas para poderlas, estas cosas, resolverlas, y si por lo que sea no entendemos el texto legal, sí que podemos hablarlo con los compañeros para que nos terminen de aclarar algunas cosas que son estrictamente legales, pero que esto... Sí, igualmente los días como descansamos, días de descanso, cómo trabajamos fiesta a fiesta, todo esto lo tenemos regulado en convenio, se puede mirar en el convenio y está, además está bien explicado porque están los grupos, hay unos simulacros de grupos de descanso, de los tres grandes grupos de descanso. Uh-huh. Y después, si te vas al apartado de nóminas en la intranet, puedes clicar sobre cualquier concepto y te explica qué es el concepto. A veces es un poco más lioso, porque incluso esta gran empresa a veces hay cosas que en la nómina sale con un nombre y en el concepto como lo definen sale con otro. Lo que tienen, ¿no? Tanto burócrata, pues al final cada uno llama las cosas de una manera distinta y al final no sabes de qué estás hablando. Pero que sí, que se puede mirar perfectamente. Y si hay dudas sobre este tema, pues preguntar. Los jueves solemos estar por las cocheras, los delegados de CGT. Si no, por los grupos de WhatsApp, que es lo que se está haciendo últimamente. Sí, vale. Bueno, mira, hemos intentado también aportar este granito de arena a nivel de conocimientos nuestros de convenio y lo cual hay que agradecerle a Nico que se lo haya preparado también. Bueno, y en el próximo programa tendremos más de estas cosas, ¿o no? Bueno, iremos haciéndolo porque tú se lo pides con tu dulce voz y él te hace caso. Cuando se lo pedimos otros no hace caso. Iremos dosificándonos, que lo mejor bien es dosificarnos, y cuando veamos que, como yo comenté en nuestro grupo de WhatsApp, que hay algunas dudas y el número de dudas se centran sobre un tema, lo intentaremos resolver ya directamente en el WhatsApp, pero también a nivel general a través de las ondas de la radio, que una de las cosas que tiene el programa y una de las utilidades es resolver este tipo de dudas. Pues nada, yo creo que aquí se nos acaba el tiempo del programa. Pues agradeceros a los tres y a la cuatro que hayáis venido. Cuatro, ¿qué tal? Bien, me voy de vacanzas. No paras. ¿Me puedo despedir con un comentario? Bueno, sí, podemos despedirnos. Yo os agradezco a todos los radioyentes. Pues dedico este programa al candidato de la CUP, Antonio Baños, por sus grandes palabras de que llegaremos a la independencia también gracias a la pequeña burguesía. Habrá que unirse con ella. Tela marinera. Bueno, os he dejado sin palabras. Sí, vale. Os he dejado a todas pasó patinicusas. La lucha de clase. Estábamos llorando. Sí, ahora ya sí que está todo el mundo al revés. Yo no sé. Sí. Entre Ada Colau, que está con los. No, los peligrosos es la gran burguesía. El pequeño burgués que tiene un bar con 7 trabajadores allí en Gracia y los tiene a todos trabajando 12 horas y solo les paga 4, no, ese es aliado, vale, por de puta madre. Claro. Merca. Bueno, Merca nos ha dejado esta pequeña perlita, nos despedimos, gracias a todos y todas por vuestra paciencia, un lunes más, y nos vemos, por supuesto, nos oímos el lunes que viene. Venga, salud. ¡Salud! ¡Salud! ¡Chao, chao! ¡Adiós, salud! Pero dime la historia esta de Ada Colau que han hecho, o sea, ¿quién se ha despedido? ¿Ha despedido ella? ¿Ha despedido a alguien? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Nos hemos cambiado de... Yo vengo, yo ven para acá, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, que yo ven para acá.